Bueno, pues aquí estáis un lunes más en la Casa Encantada. Hoy tenemos invitados que nos presentará Raúl en un momentito. De momento os dejamos con Ruth Brown y su Hey Mama, He Treats Your Daughter Man en nuestro inglés montañés. Raúl, es que todavía no se había abierto el micro. No habías abierto. Venga. Preséntanos. Bueno, buenas noches. Hoy hemos llegado puntuales, incluso hasta Juan ha llegado puntual. O sea que, bueno, pues estamos con José Ángel Jiménez y con Carmen, que no me acuerdo el apellido. Con Carmen Julve. ¿Cómo os presento, José Ángel? ¿Qué digo? ¿Qué sois? Jubilado. Pues jubilados. El tema que queríamos comentar era un poco la adopción y sobre todo la integración más o menos de las personas adoptadas a la sociedad, ¿no? Y en la pareja de José Ángel y de Carmen se unen dos cuestiones. Una, desde un punto de vista profesional, porque José Ángel fue durante muchos años, no sé qué, pero algo de la DGA, medianamente gordo, o sea, o muy relacionado con temas de adopción, y aparte son padres adoptivos, ¿no? En su momento fueron un punto de apoyo muy importante para muchos padres que estaban absolutamente perdidos en este mundo de la adopción, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no es haceros la rosca, pero fueron un punto de referencia importante para mucha gente y para ayudar a aclararse en este proceloso mundo, ¿no? También sé que fue una batalla casi particular de ellos, porque las instituciones no apoyaban en nada ni a nadie. De hecho, se mandaba a la gente, por ejemplo, para integrar a la familia, los mandaban a la unidad del juego, ¿no? Para como si fuéramos ludópatas, como si se fuera ludópata. Entonces, bueno, una experiencia muy curiosa. Así que, bueno, acaban de publicar un segundo libro en el que cuentan su experiencia personal. Además, creo que tuvo que ser muy chulico porque lo presentaron, lo escribieron con su hijo. Habéis hecho dos libros, ¿no? Sí. Uno que era uno indómito y entrañable. Eso es, indómito y entrañable. Y el que habéis publicado ahora, que es Siete vidas tiene un gato. Exacto. Que contáis un poco vuestra vivencia personal, ¿no? Y sí, todo bueno, esto. El primero es la historia de nuestra historia de adopción, ¿no? Desde que llegó Marcos a nuestra casa hasta que se emancipó y tal. Y ya tiene 41 años, quiero decir que el libro pues ya es un libro que narra toda la peripecia de cuando él era joven y tal. Y el segundo, este se hizo hace poco, con motivo del 10º aniversario del primer libro, nos invitaron en una asociación en Segovia, que son pues una asociación con la que hemos colaborado mucho y que siempre nos han invitado y tal. Y entonces ellos nos dijeron que en un determinado momento tendríamos que ir allí los tres, o sea, los cuatro, o sea, nosotros dos y Marcos con su mujer, y que nos harían una entrevista pública y todo. Esto se publicitó, vino un montón de gente de toda España y tal, y hubo gente que quería que se pusiera en internet. Y nosotros un poco siempre hemos preservado la intimidad de nuestro hijo, no queremos que que salga por ahí por redes y que se le vea todo un poco, porque me parece que es justo eso. Y entonces lo que propuso la organizadora fue que se grabase aquello y se hiciera un libro con la entrevista. Entonces es una entrevista pública donde la gente nos preguntó, bueno, un periodista dirigió la cosa, se hizo unas preguntas y luego preguntó la gente. Y lo más importante creo que fue que Marcos, que es el que había adoptado, pues contó un poco sus vivencias, su experiencia y toda su visión ya pues de adulto adoptado. Lo cual a la gente le dio mucha tranquilidad y mucha felicidad, porque eran padres adoptivos que tenían pues muchos de ellos sus problemas, que tú ya conoces, Raúl, con sus hijos, y habían leído todos el primer libro. Claro, el primer libro narra toda la peripecia adoptiva nuestra, con toda la historia de nuestro hijo, todas las cosas que vivimos, las dificultades que tuvimos, cómo intentamos solucionarlas y tal. Y entonces, pues, algunos padres se asustaban al leer ese libro. Pero cuando lo vieron con 40 años, tan majo, tan formal, tan absolutamente adaptado con su mujer, contando un poco las vivencias muy elaboradas, porque él ha elaborado ya un poco toda su historia y tal, pues bueno, la gente dijo, bueno, pues por lo menos tenemos la esperanza de que nuestro hijo... Y a los 40 años veremos la luz. A los 40 años pueda ser una persona normal y bien adaptada y tal, ¿no? Y esa fue la historia del segundo libro. Sí, entonces, bueno, pues ha sido un poco una manera de ayudar a la gente y de darles esperanzas y darles... Sí, yo creo que la gran labor que yo siempre os he achacado al, vamos, tanto a vosotros como a, se llamaba Elías, ¿era? A Pedro Elías, es el crear una esperanza de que esto, de que todo pasa, ¿no? Todo pasa, solo Dios basta. Tiene salida. Que la cosa tiene salida, porque el camino es bastante muy duro, es ¿verdad? Es muy duro, sí. Es muy duro. Sí, bueno, también hay que decir, en honor a la verdad, que en la adopción un 70% de las adopciones funcionan sin especiales dificultades, o sea, algunas sin ninguna y otras con pequeñas cosas. Pero hay un porcentaje que está entre el 25 y el 30% que sí que tienen dificultades, y algunas pues muy serias y muy profundas y muy graves. Por cierto, Raúl, que ese grupo... Sigue funcionando. El grupo aquel. Y es lo pues en lo que yo he estado colaborando hasta ahora. Yo ya llevo 10 años jubilado, quiero decir que ya soy muy mayor, pero es lo que he seguido trabajando. Se refiere a un grupo que se creó de padres que estábamos un poco desesperados, ¿no? Sí. Pero, bueno, un poco bastante desesperados frente a la evolución de los niños que teníamos adoptados, ¿no? Y entonces estábamos tan perdidos que ya no sabíamos. Y bueno, y decidimos llamarnos Padres Estupendos, un poco por reconocer, bueno, que no lo hacemos tan mal, hombre. No sé si se sigue llamando así o... Sí, bueno, ahora ya no, sí, ya no tiene nombre. Sí. La tradición del grupo de padres desesperados, que luego fueron Padres Estupendos, lo han conocido y se siguen... Y se sigue llamando a veces a algunos, dicen, pues nosotros todavía somos desesperados, todavía no nos creemos que somos estupendos. A mí en aquella época hubo una cosa que me preocupaba mucho, que fue cuando, hace pues ahora 15 años o 20, ¿no? Por cierto, estuve en la presentación del primer libro en Segovia, me acuerdo. Ah, sí, claro, claro que estuviste ahí con nosotros. De la presentación no me acuerdo, pero del chocolate que me comí, el chocolate con churros debajo del acueducto, eso no lo olvidaré. Es verdad que estuviste ahí. Sí. Que un tema que a mí me preocupaba, y luego la verdad es que no he vuelto a preguntar nunca, ¿no? era el fulgor de las niñas chinas, ¿no? Y todos decíamos, estas niñas cuando empiecen a hacerse adolescentes traerán problemas. Y me acuerdo que había una asociación, que sigue existiendo, de familias adoptivas, que bueno, casi, bueno, nos echaron, ¿no? Hubo que dar un golpe de estado y tal, porque nadie se creía que todo el mundo pensaba que eso iba a ser un camino de rosas, ¿no? Y al final, ¿ha habido sociológicamente cómo ha funcionado eso? Sí, bueno, sí que es cierto que el origen de los niños en la adopción internacional marcaba trayectorias distintas, precisamente por cómo venían de origen, ¿no? Entonces, pues ha habido el grupo de niños que venían de países del este, especialmente rusos y tal, pues eran niños que tenían problemas de alcoholismo fetal, pues las madres bebían y tal. Entonces, el problema venía más especialmente en ese grupo de niños. que tenía sus consecuencias y tal. Los niños latinoamericanos, por ejemplo, tenían graves problemas de abusos, en muchos casos, niños y niñas que habían sido abusados, y entonces pues llegaban con esa historia, que eso daba también pues otro tipo de problemas. Las niñas chinas, sin embargo, venían bien, es decir, no... a pesar de que, bueno, todos conocimos aquellos famosos vídeos de los orfanatos chinos, como estaban y tal, y se calculaba que... Pero las niñas chinas llegaban razonablemente bien. Bueno, eran niñas que habían sido recogidas en orfanatos donde, bueno, no todos eran como aquellos orfanatos que vimos en aquellas famosas películas. No obstante, eran niñas muy pequeñitas y teníamos un dicho que decíamos: ya veremos qué pasa cuando despierte el dragón. Claro. Y el dragón despertó. Claro. Uh-huh. El dragón despertó cuando llegaron a las adolescencias, pues las niñas chinas han tenido problemas pues en un porcentaje semejante al que estamos hablando. Es decir, sí que es cierto que han sido un grupo más tranquilo, más... que han tenido evoluciones más normales y tal, pero sí que ha habido padres desesperados con niñas chinas, ¿no? Uh-huh. Que han venido a los grupos y han estado allí. Y bueno, pues esto sigue su evolución. Lo que pasa que en estos momentos el número de adopciones ha disminuido mucho. Y la internacional también, ¿no? También, sí, claro. Pero es que eso era lógico, eso ya lo anunciamos, yo ya lo decía en aquellos tiempos, de que no podía ser que llegase una avalancha de niños y niñas de adoptados de semejante volumen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había países que no tenían sistemas de atención a la infancia y por lo tanto pues había niños con muchos problemas pero no tenían estructura pues para que hubiera familias adoptantes y tal, ¿no? Luego, ¿qué ha ocurrido? Pues que estos países han ido creando sus sistemas de atención. Y bueno, pues ya el problema ya lo tratan en allí, no necesitan los niños salir tanto al extranjero, ¿no? Entonces, pues ha disminuido mucho y yo creo que la nacional también en estos momentos tampoco es que haya un volumen muy, muy alto. También es cierto que los sistemas de atención a la infancia también en España han mejorado mucho. Muchísimo. Desde que empezamos en el año 84... nosotros, que es cuando yo empecé a trabajar en este tema, pues bueno, la cosa ha evolucionado muchísimo y los sistemas funcionan bien y bueno, pues ya no hay tantos niños en acción, porque sí que hay que decir que esto es una cosa que yo he dicho siempre, que a la gente, pues sobre todo a los padres adoptivos, les suena muy mal, que la adopción no debería existir. Es decir, si los niños todos pudieran tener un entorno familiar correcto, no hubiera niños maltratados, no hubiera niños abandonados, no hubiera niños, pues la adopción no existiría. Claro. La adopción, siempre yo decía, es el fracaso de los que trabajamos en protección a la infancia, porque es aquellos niños que no podemos reintegrar en su familia. Y en este sentido, el trabajo fundamental que se hace actualmente, desde hace ya años, ¿no?, en protección a la infancia, es que el niño no salga de su familia, ¿verdad? Que no salga. Entonces, atender a la familia para que el niño no salga. Si el niño tiene que salir, que salga a una familia temporal, es decir, acogimiento familiar, mientras sus padres se recuperan y vuelven a la familia. Y solamente aquellos casos en los que ya la familia es absolutamente irrecuperable, o se dan circunstancias pues de abandonos, de padres que desaparecen y tal, pues esos niños son los que pasan a la adopción. Pero siempre, y en eso nosotros hemos trabajado mucho desde el principio, es el niño tiene que vivir en una familia, preferiblemente la suya propia, y si no puede vivir en su familia, pues entonces le tendremos que buscar otra. Pero preferiblemente el niño debe vivir en su familia. Claro, ¿qué ocurre? Pues que a la adopción llegan muchos niños que han tenido trayectorias muy duras, muy difíciles, niños que han sido maltratados, niños que han sido abusados, niños que han vivido sin ningún tipo de atención adulta, entonces vienen niños muy desestructurados, ¿no? Y claro, estos niños cuando entran en una familia, pues hasta que se pueden adaptar, hasta que pueden crear vínculos, muchas veces pues la capacidad de crear vínculos está tan destrozada y tan estropeada, porque no han tenido ningún tipo de apegos, no han tenido apegos seguros y tal, entonces estos niños, pues hasta que se recuperan, tiene que pasar un largo tiempo. Y esto es muchas veces lo que muchos padres no entienden, ¿no? Porque a nosotros cuando nos preguntan, Bueno, ¿y vuestro hijo cuándo empezó a estar bien? Bueno, pues nuestro hijo empezó a estar bien a los 27 años. Claro, cuando le dices eso a padres de niños que están creando problemas con 12 y 13 años, dicen, Dios mío, ¿pero esto qué es, no? Es que yo ahí creo que las instituciones sí que han fallado. Claro. Bueno, a partir quizás de vuestra intervención ya se fue viendo un poquito más, sí. o ver las cosas de otra manera. Pero yo creo que las instituciones no han sido conscientes de lo que es, ¿no? Yo siempre he dicho que... Con todo el respeto, ahora no juzgo ahora, no digo nada, pero en su momento la DGA era el SEUR de los niños, ¿no? Te dejaban ahí, llamaban a la puerta, tenga, aquí le dejo, ¡hala! Ya. Sí. Y claro, era un poco fuerte, porque sobre todo no sabes hacia, cuando adoptas un niño, no sabes hacia dónde vas. Si alguien te dice, te va a pasar esto, esto y esto, posiblemente se seguiría manteniendo el mismo número de adopciones. Pero no te cogería de sorpresa todo lo que está ocurriendo. Sí. Tienes que saber hacia dónde vas, porque si no lo sabes... ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Quiero decir que es que en aquellos momentos, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el tema de la adopción en la Diputación Provincial, pues entonces los niños se entregaban... Era una entrega política. Los políticos entregaban niños a las familias prácticamente sin que hubiera habido una valoración previa rigurosa, sino muy elemental, sin que hubiera formación, tal. Entonces, bueno, todo eso se ha ido corrigiendo a lo largo de estos años y en estos momentos los padres, cuando adoptan, ya saben lo que les puede pasar. Uh-huh. Y claro, porque cuando sale un niño de una institución, pues de la DGA, por ejemplo, que es la que tramita las adopciones en Aragón y tal, pues nunca puedes garantizar nada. O sea, vamos, no puedes garantizar nada ni con tus propios hijos biológicos. Claro, ni con los biológicos, eso es lógico. Entonces claro, estos, que son niños que tienen más riesgo, siempre se dice pues lo que conocemos, lo que sabemos, lo que creemos, lo que esperamos que pueda pasar, pero siempre puede haber sorpresas. Y hay niños pues que claro que luego tienen evoluciones muy complicadas. Pero bueno, pues ahí está la historia, ¿no? Somos padres, nosotros tuvimos muchas dificultades y muchos problemas con nuestro hijo, pero nosotros siempre tuvimos claro que era nuestro hijo, ¿verdad? Somos sus padres y entonces nosotros tenemos que tirar para adelante con lo que haya, claro, o sea, pues así, entonces pues bueno, pues si necesitamos ayuda ya la buscaremos, pero desde luego nuestro hijo va a estar con nosotros, o sea, esto está claro. Muchas veces, bueno, se dio un fenómeno últimamente que era pues el de los niños reabandonados, es decir, familias adoptivas que cuando el niño empezaba a tener comportamientos muy complicados o muy raros o muy difíciles y tal, decían, no, esto no es lo que yo quería, y venían allí y nos decían, oiga, que yo esto no lo quiero, lo quiero devolver, me lo cambie por otro, decía, lo quiero devolver. Y nosotros decíamos, no confunda usted, esto no es una devolución, esto es un abandono. El niño fue abandonado una primera vez, si usted lo deja ahora, lo vuelve a abandonar. Este niño tendrá. Entonces, bueno, pues hubo situaciones, pues por muchas cuestiones. Claro, la gente adoptaba un niño y muchas veces, para su sorpresa, ocurrían situaciones de dificultad extrema en la educación de un niño cuando el niño había sido adoptado de bebé. Entonces, la gente siempre decía, yo lo quiero pequeñito porque así me ahorro problemas. Pues mire usted, si el niño ha sido maltratado en su infancia, aunque el niño se vaya a su casa cuando tiene 6 meses de vida, si esos 6 meses ha sido maltratado, ese niño tendrá problemas. Y además posiblemente tendrá problemas más serios que mi hijo, por ejemplo, que vino a casa con 10 años. Y mi hijo sabía lo que le había pasado. Mi hijo podía hacer un relato de lo que le había pasado. Podía racionalizarlo. Claro, había muchas cosas que no las tenía claras y tal, pero él sabía, contaba, decía, explicaba. Es decir, era consciente de lo que le había pasado. Pero un niño de 6 meses, pues lo que hace es, eso se queda grabado en su cerebro, de forma inconsciente, de forma que él no lo puede racionalizar nunca, él no lo sabe. Y entonces cuando llegan las adolescencias, pues las adolescencias son brutales porque eso sale y el niño sin saber por qué, y entonces ayudarle a reconstruir su historia es mucho más duro que lo que fue con mi hijo, que con 10 años tenía un discurso elaborado, claro, no completamente, claro, pero tenía, él tenía un relato de su vida, muchas cosas equivocadas, tuvimos que ayudarle muchas veces a, pero él tenía un relato, él sabía lo que había pasado, sabía que su madre lo había abandonado, sabía esas cosas, sabía que había tenido una primera adopción, un primer intento de adopción que no salió, que también lo traje, bueno, él ese relato lo tenía. Entonces, bueno, pues muchas cosas, pues se podía hablar con él haciendo relación a esas situaciones que él mismo contaba. Pero con un niño que te lo llevaste a casa de 6 meses y dicen, pues este niño no ha tenido ninguna... Pues sí que ha tenido vivencias, pues sí, claro. Los 6 primeros meses, los 6 primeros falta total meses, de afecto. La vida intrauterina es muy importante también. Y luego, por ejemplo, pues un asunto muy importante en la vida del ser humano es... que tenga un desarrollo sin interrupciones, o sea, que el desarrollo sea, pues, por ejemplo, un niño que nace en una familia, pues, que funciona todo normalmente, vamos a llamarlo así, pues, el niño tiene una vida intrauterina donde, oye los sonidos que tiene fuera, oye la voz de sus padres, oye la voz de su madre, oye los latidos del corazón de su madre, el ritmo del corazón, cuando la madre anda y se mueve, está acostumbrado al ritmo de los pasos de su madre. ¿Qué pasa? Que ese niño nace, sale fuera y sigue oyendo los mismos sonidos, oye la voz de su madre, la voz de su padre, oye el ritmo del corazón de su madre, que es el mismo, los mismos pasos que tal. Es decir, ese niño no tiene ninguna interrupción en su vida. Entonces, al no haber ruptura, pues todo va fluyendo normalmente. ¿Qué pasa con un niño que al nacer lo mandan a una inclusa, o lo mandan a un centro, lo mandan tal? Pues que el niño se ha tenido esas vivencias también, mejores o peores, porque algunos las han tenido muy malas también, la vida intrauterina, pero bueno, oía las voces, oía el, sí, tenía una referencia, tal y cual, y de repente un día nace y todo eso desaparece, se borra y empiezan a aparecer situaciones nuevas que el niño desconoce, con las que no puede establecer continuidad. Ha habido una ruptura y esa ruptura marca la vida de ese niño, y además de manera inconsciente. O sea, el ser humano necesita, sobre todo el niño, necesita que haya continuidad. Si hay rupturas, las rupturas siempre crean problemas, ¿no? Todos los niños adultos tienen muchas rupturas en su vida. Son niños que han tenido que ser, la mayoría de ellos, pues arrancados de entornos familiares muy problemáticos. Y bueno, pero el niño, aunque sus padres hayan sido los peores padres del mundo, pues ha establecido vínculos con ellos. Entonces, romper esos vínculos a veces sorprende mucho, ¿no? Decir, ¿cómo este niño que ha sido tan maltratado y ahora está en una casa donde se le trata bien, sin embargo, sigue añorando a sus padres, se sigue acordando, quiere ver? Bueno, pues porque el niño se ha vinculado a eso otro y necesitará ahora un tiempo para vincularse a la nueva situación, que luego es muy difícil para ellos. Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo, pues venía de un entorno absolutamente desestructurado y tal, con 10 años. Y de repente pasa a vivir con nosotros, y este pasó del lumpen a la edad a la clase media en un organizados, día. Organizados, estructurados. Claro, era imposible, sí. El niño tenía sus costumbres, sí. Y él nos lo decía, vosotros sois unos pijos y unos pringados. Sí. ¿Y cuál era su perspectiva? Porque él era muy listo y lo sabía, decía, o sea, que yo acabaré siendo un pijo y un pringado. Y eso hasta ahora ha sido lo peor que yo podía... Claro. Soñar en mi vida. Los pijos y los pringados eran el desastre, ¿no? Pues bueno, hacer esa transición a aceptar todo eso, a aceptar una vida ordenada, a aceptar una vida con horarios, con normas, de dormir, con horarios, de tal, con normas, con tal. Bueno, pues eso es terrible. O sea, ponerle límites era dificilísimo, porque él estaba acostumbrado a vivir en la calle, a vivir a su aire. No, él era el dueño de su propia vida, hacía lo que le daba la gana, no... Bueno, pues eso le costó mucho, y eso hay que entenderlo, ¿no? Y se rebelaba contra eso, y se rebelaba contra su vida anterior, y se rebelaba... Bueno, pues esto, todo eso lo sufrimos nosotros. Su ira, su furia, sus enfados, que eran terroríficos, empezaba a romper cosas. Bueno, pues eso había que entenderlo. Era una manera de decirnos, no sé lo que me pasa, estoy muy mal, ayudadme, vosotros sois los adultos, claro, cuando tú eso lo interpretas como que mi hijo es un sinvergüenza, que me insulta y que se ha creído y que va, ¿hasta dónde vamos a llegar? Claro. Si tú lo interpretas así, automáticamente tienes un enemigo. Pero eso es lo que te decía, lo claro. que te decía antes, que para mí el papel de las instituciones es ahí avisar, fue claro. muy malo, porque sí. nunca se ha dicho eso. Es que yo creo que tampoco porque no se sabía. Claro, es que las instituciones no se sabía. Tampoco sabían qué pasaba. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, las instituciones hemos ido aprendiendo con los años, con el tiempo, pues hemos ido aprendiendo. Sí, sí, a base de oír a gente, de experiencias, de lo que se ha visto. Porque fíjate, en España, por ejemplo, cuando yo empecé con el tema de la adopción, no había ni un mal libro escrito en castellano. Uh-huh. O sea, sobre el tema de la adopción. Yo era psicólogo, pero yo empecé a trabajar a base de mis intuiciones, de lo que yo pensaba que debería o podría ser y tal. Como al poco tiempo apareció un libro, que fue el primero que hubo en España, que fue el libro de Pere Amorós, que era su tesis doctoral, un catedrático de Barcelona, que fue el primero que investigó en España sobre la adopción. Y ese libro pues era la única referencia. Y luego ya pues empezamos a investigar, a hacer cosas, se empezaron a traducir libros de otros países, empezamos a tener referencias. Pero es que no teníamos ninguna Nada. Referencia. Uh-huh. Es más, en aquellos tiempos, un niño adoptado era un regalo que la administración sí, hacía. Sí, sí, regalo, sí, sí, hay un cambio. Los niños, sí. Aquí lo tienes. Y ahora, y era un derecho. Un regalo o a veces una compra. A veces un mucho bueno. Toda esa época aquella del franquismo. Esa época yo la conocí, el final de esa época, y aquello era terrible. Los niños se repartían. Bueno, en fin, no vamos a hablar porque aquello fue una pesadilla. Sí, que bastante. Pero yo, lo que estás diciendo de la desubicación, ¿no? Yo sin llegar a entenderlo tan bien como lo explicas ahora, ¿no? Que yo me acuerdo que mi hijo estaba en Murcia, estaba en el Isor, sí. me parece sí. que era, de Murcia. Y entonces un buen día, con 7 años, lo levantan de la cama, estaba allí con un hermano además, claro. y le dicen, a ver, Pablo, levántate, pues se llamaba Pablo entonces, levántate que nos vamos a ver a unos señores. Lo montan en un autobús. Sí, exacto, claro. O sea, lo montan en un autobús y 10 horas después aparece en Zaragoza ante unos señores allí que... ¿Estos quién son, no? De macho, claro, o sea, claro, adaptarte es que... a eso tiene que ser, ¿no? O sea, claro, tiene que ser algo durísimo. Es que hay que durísimo. Ponerse en la piel en de, la piel de ellos para saber qué es lo que sienten y ver qué es lo que... Ahora, lógicamente, a los niños se les prepara. Supongo, porque es que si no. En la medida en que por ejemplo, por supuesto, un niño mayor, pues ahora se le prepara y se le lleva a una casa ya, pues habiendo tenido algún contacto previo, tal. Uh-huh. Es decir, no puedes coger y un niño decirle aquí. De aquí, sí, y pasa, sí, sí. Es lo que te he dicho yo, pasar de la marginación más absoluta a la clase media. En 5 minutos. Y a partir de ahí se le exige que se adapte a la clase media. Pero bueno, por Dios, eso es una cosa imposible, ¿no? Entonces hay que acompañarles mucho, hay que tener en cuenta toda su historia, hay que tener en cuenta lo que ellos también tienen su dignidad dentro de todo. O sea, tú no puedes decir todo lo que tú has vivido hasta ahora no sirve para nada. Esto es lo bueno. No, por favor. Él tiene su dignidad, él tiene también, hay que respetarle un poco su historia, su vida, sus vivencias, sus cosas, y tratar de ir integrándolas poco a poco, sus costumbres, por ejemplo, pues yo me acuerdo que Marcos, pues el primer día que vino a casa, nosotros, claro, nos parecía lo más normal del mundo, le decimos, bueno, pues ahora duchar y a la cama. Bueno. Duchar, no, ya me ducho hace 3 días. Y digo, pero hombre, te tendrás que duchar. Dice, a mí antes me decían que una vez al mes. Claro, nosotros queríamos que se duchase todos los días. Imagínate, entre una vez al mes y todos los días. Pues claro, pues hubo que llegar a un bueno, pacto. Pues vamos a ver ahora si lo hacemos cada 15 días. Y venga, y luego cada semana, y luego pues a ver si se ducha todos los días. Yo siempre cuento la anécdota de que ya cuando se fue a vivir con su mujer, llamé un día a su casa y pregunté por él. Sí, se está duchando. Y dice su mujer, no, oye, no se puede poner ahora que se está duchando. Y dice, bien, lo hemos logrado, ¿no? O sea, sí, que sí, se sí, trata sí, de eso, ¿no? Sí. No se trata de conseguir que en 2 semanas el niño esté plenamente adaptado y haga todo. Se trata de que él pueda adquirir hábitos que le sirvan para adaptarse a la sociedad en la que va a vivir y que cuando él sea un adulto, pues sea un adulto normal y tal y cual. Aunque nosotros nos tengamos que tragar, pues todo lo que nos tenemos que tragar. Pero esa es la función de un padre, ¿eh? O sea que esa es la historia. ¿Ponemos un poco de música o qué? Y paramos, es que si no paramos una vez Vamos a poner pues una cancioncilla, vamos con El Ama en Morse y La Casa de las Luces Azules, una canción que me encanta. Mira qué bien. Well, what you say, baby? You look ready as Mr. Freddy this black. How about you and me going spinning at the track? What's that, homie? If you think I'm going dancing on a dime, your clock is ticking on the wrong time. Well, what's your pleasure, treasure? You call the plays, I'll dig the ways. Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with father, and I mean father's lack. Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip, I'll make the trip. Well, lace up your boots and we'll broom on down to a knocked-out shack on the edge of town. There's an 8-beat combo that just won't quit. Keep walking till you see a blue light lit. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. There's fryers and broilers and Detroit barbecue ribs. But the treat of the trees is when they serve you those fine 8 beats. You want to spend the rest of your brights down at the house of blue lights. While we dig those tunes like they should be dug, it's a real homecoming for all those cats. Just drill it down the path of welcome mats. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. Ya está, pues. Bueno, pues volvemos a la carga. Es que de vez en cuando hay que decirle a Daisy que nos ponga música. Es que porque... no preguntaba porque estoy así escuchando, si la verdad es que no hay... Quiero decir que no se me generan dudas, como lo expliqué. Lo expliquéis bien. Ah, hombre, gracias. Juan igual, que es más tisismisquis, pero... a mí siempre ha habido, bueno, dos dudas, dos cosas que te quería preguntar, que... a pesar de que, claro, a ver si me sé explicar, a pesar de que en un momento determinado las he tenido claras, como veo que cada vez, hablamos antes, ¿no? Cada vez se conoce más sobre la adopción, sobre los temas de las mochilas que hablamos, ¿no? De que trae cada niño y tal. A mí había dos cosas que me surgen, ¿no? Que se me quedaron. Una era, parece ser que es muy habitual que siempre los problemas surjan más con las madres que con los padres. Sí. ¿Sigue siendo...? Sí. O sea, ¿se ha descubierto algo más en ese sentido? Sí, no, eso... Carmen. Eso pasa y nos pasa y a nosotros. Pasando. Eso te pasó a ti. Y es habitual. Pues hay una razón muy clara. Generalmente a los niños los han abandonado las madres. Los padres pues han sido en muchos casos figuras periféricas que no que no estaban en la familia, que pasaban, que se venían y se iban y tal, y el niño quedaba al cuidado de la madre. Y la madre en un determinado momento, pues, o no podía, o no sabía, o no quería, pero el que llevaba al niño a la institución o en la casa de donde entraba la policía para retirar al niño era la casa de la madre, entonces el niño la sensación que tenía es que la madre me ha abandonado. Las mujeres son las que abandonan y entonces, pues claro, cuando un niño luego va a una casa con una familia adoptiva, transfiere sus vivencias, y sus vivencias son que las mujeres son malas, abandonan y te maltratan a veces y tal, ¿no? Los padres, como en muchos casos no existen, pues son figuras más bien deseadas y tal. Nosotros vivimos ese problema clarísimo. O sea, desde el primer momento, con Carmen era terrible, pero una cosa que le decía, tú, ¿qué haces aquí? Aquí siempre que vienes lo estropeas, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé? Y conmigo era todo amor, todo cariño, todo tal, siempre encima y tal. Y claro, pero fue un problema que duró muchos años. Fue adquiriendo distintas formas en la medida que el niño crecía, pero el desprecio y el desapego y entonces pues para Carmen fue durísimo. Y para mí también, porque yo lo estaba viendo, claro. Y entonces eso lo tuvimos que afrontar juntos, y es un problema que con el tiempo se solucionó, pero... Sin embargo, sí, porque en mi experiencia personal también ocurre, ¿no? Que transcurrido un tiempo, claro, en el que ya se es consciente, claro. En la que el niño ya es consciente y ha elaborado todo ese discurso, claro, que dices, claro. Entonces reconoce lo que hay, ¿no? Claro, y claro. Ahora defiende mucho más casi... Sí, y eso ahora ocurre pues que él es normal, es muy uh-huh. cariñoso con nosotros y con Carmen, bueno, su madre, ¿para uh-huh. qué? Y sin embargo, en aquellos momentos... Y fíjate, fue muy curioso que él, la primera vez que reconoció ese problema, fue en unas jornadas que nos invitaron, en un congreso que nos invitaron, Javier Mujica, no sé si lo conociste, sí, sí, era psicólogo en Bilbao. Nos Javier invitó. Era el gran monstruo sí, de... Sí. Luego os contaré una anécdota, una historia que contó que me impresionó. Sí, pues él, en un congreso le pidieron una ponencia... Y él decidió que en aquel congreso la ponencia éramos nosotros, o sea, nosotros tres, nosotros dos y Marcos, que una entrevista pública por primera vez y tal, ¿no? Y nos hizo una entrevista y tal, y fue muy curioso porque Marcos allí, por primera vez, lo que no había hablado nunca en privado o le costaba mucho y tal, por primera vez en público, ante un montón de gente, y en un sitio donde, pues... empezó a salir, lo contó y dijo pues que él se había dado cuenta de que con su madre había sido muy duro y tal y cual. Y dice, claro, a mí mi madre me abandonó, entonces para mí la figura de la madre fue impresionante y lo soltó uh-huh. todo, lo cual... Os quedaríais flipados, claro, ¿no? Ahí claro, en ese momento. Porque suponía que lo había pensado, que lo había reflexionado, uh-huh. que lo había elaborado y en ese momento le salió, o sea... Con lo cual fue quizás un momento muy muy emocionante para todos porque dijimos, joder, fíjate, es... Avanzamos. Y, sí, y luego, bueno, tenía mucho problema con las mujeres en general. Eso, o sea, era la segunda con parte. En el colegio las profesoras no las aguantaba, y con los profesores se llevaban mejor o peor con eso, pero con las profesoras, por el hecho de ser profesoras ya, tal. Y el colmo fue un año... que tuvo de profesora de educación física a una chica. Claro, eso ya, el que era el machito, que era la única asignatura que aprobaba, o sea, porque lo demás, bueno, le pasaba de... Y que fuera una mujer la que le tenía que decir a él, bueno, pues le hizo la vida imposible aquel año a la pobre mujer. Y entonces sí, y con las parejas luego, cuando empezó con tener parejas y tal, pues era seducirlas y tirarlas, seducirlas y dejarlas, porque, bueno, era muy guapo, era un chico muy con mucho éxito, pero entonces él se vengaba de eso hasta que se dio cuenta, ¿no? Y sin embargo, pues llegó un momento que con su mujer actualmente se enamoró como un tonto y ahí está, y lleva un montón de años. Qué bien. Y muy bien, y les va muy bien, están muy contentos y tal. Pero sí que fue un problema serio. Y es por eso, o sea, estos chicos los han abandonado las madres y entonces la figura de la madre queda marcada. Y entonces ellos transfieren, porque cuando van a una casa, pues lo que transfieren es las vivencias que han tenido en su vida, pues como no tienen historia con la nueva familia, pues dicen, esta es la mujer, es mala. Este claro. Es el padre, pues este... Este algo le sacaré. Bueno. Este algo, este algo, algo le sacaré. Bueno, sí, este sí, es sí. El tío era bueno. La hermana era mala o era buena, pues tal. Y entonces está, transfieren esas tiene. Vivencias y hasta que se dan cuenta de que eso no es así y de que hay otra, pues es muy complicado. O sea, ese tiempo hay que ayudarles sí, sí. a que lo Sí, supere. Lo de arrastrar, yo me acuerdo con Manuel... que yo tenía otros dos hijos y se sentaban a jugar de pequeños, ¿no? Pues 7 años, el otro 9, el otro 10, y lo que hacía era acumular los juguetes, no jugaba, ¿no? Claro, claro. Y claro, eso a mí me llegaba para entenderlo, ¿no? De, claro, es que ahí había una cosa, no, la cosa se trata de que esto... lo jugáis entre los tres, ya verás cómo te vas a divertir más que si lo tienes tú solo, ¿no? Entonces, hasta llegar al punto de tener que enseñar a jugar, ¿no? Que dices, joder, qué sí, tema sí, más sí, duro, sí, claro, ¿no? O sea, enseñar a jugar porque eso, ¿no? Sí, sí, ellos... Bueno, esa era una pregunta, y la otra que te quería o que os quería hacer es, desde vuestro punto de vista, ¿cuánto pesa la genética y cuánto pesa la educación? Aunque igual es una pregunta que os han hecho ya 80 sí, millones de veces, sí. Porque yo a veces me sorprendo con cosas que me dejan un poco como diciendo, a ver, sí. esto es genética, no lo entiendo, ¿no? O sea, os pongo una anécdota. Sí. Mi hijo es de raza gitana y entonces un buen día viene con una cadena de oro, y que no era una cadena de oro, claro, era de oro de tú imagínate, ¿no? Y en casa en la vida hemos oído los chunguitos, pues ¿no? El tío se ponía los chunguitos, yo decía, veo... ¿esto de dónde coño sale, no? Entonces, me queda esa duda. Sí. De, bueno, esto hay real... Hombre, hay que confiar indudablemente en que la educación sí, tiene pues, muchísimo, muchísimo peso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hay cosas...? Sí. Pues no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Esto que eso? Cuentas tú, yo siempre, desde el punto de vista teórico, científico, he defendido que la educación es fundamental. Sigo creyendo que la educación es fundamental y que, bueno, pues eso puede cambiar cualquier cosa. Pero sí que es posible que la genética, porque a mí nos pasaba con Marcos una cosa parecida, y es que en casa, pues nosotros, nuestros gustos musicales pues eran muy, muy selectos, ¿no? Nos gustaba la música clásica y tal, igual, y oíamos mucha música clásica y tal. Y él siempre se nos arrancaba con una cosa de estar de... Sí. Y decía, pues esto, ¿dónde lo viste? ¿Este dónde sale, no? Yo no lo sé tampoco, sí. Porque pues es posible que hubiera algo... Que sí, es decir, que lo genético sí que cuenta en algún momento, pero yo creo que muchísimo menos de lo que queremos hacer. Es decir, lo genético nos puede servir y sirve muchas veces para justificarnos de cosas que te dicen, bueno, esto es genético. Bueno, es genético, lo genético lo puedes corregir. Y de hecho, cosas que aparentemente ha adquirido, que no las lleva por vía genética, a la siguiente generación se pueden transmitir por vía genética. Claro, y a lo mejor... Es decir, se vuelve genético lo que es educativo y lo que es adquirido y lo que es... Claro, es decir, el hombre es muy flexible, el ser humano es muy flexible y bueno, pues eso puede ocurrir. Y vamos, y luego hay que creer también que estos críos, cuando llegan a una familia, vienen muy poco estimulados. La estimulación cerebral que han recibido es muy elemental o muy poco. Entonces, cuando empiezan a recibir nuevos estímulos de afecto, de cariño y de tal, se les pueden empezar a poner en marcha neuronas que no se les habían puesto pues porque nadie las había estimulado. Y entonces... eso cambia mucho y realmente pues es que elementos genéticos suyos no se habían puesto en marcha, o sea, uh-huh. Sencillamente, ¿no? Por falta de estimulación. Los críos tienen falta de estimulación. Todos conocemos, y en nuestro caso fue también notable, pues críos que van a una casa con desarrollo físico enclenque, con tallas por debajo de lo normal y tal, y que en 4 meses te pegan un estirón porque desarrollan y tal. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que bueno, de repente han empezado a recibir alimentación, no solamente física, también, en muchos casos también, no solamente la alimentación física sino también el afecto, el cariño, han empezado a crear, y con eso pues automáticamente se empiezan a desarrollar capacidades cerebrales que hasta ese momento habían estado. Y eso es muy, muy importante porque eso... cuando tú se lo cuentas a las familias que adoptan, pues les das un campo muy amplio de posibilidades de decir, no, es que este niño en este momento pues lo ves muy limitado, lo ves que no ha crecido, lo ves que tal, pero en cuanto empiece a funcionar en tu vida normal y reciba cariño, y reciba afecto, y reciba una alimentación correcta y tal, pues este niño se va a desarrollar y va a mejorar muchas cosas, ¿no? Y de hecho eso es lo que sucede, o sea, lo que pasa que, claro... cuando han tenido desarrollos iniciales muy, muy, muy, muy elementales y muy malos, pues luego necesitan muchos años para... hasta sí, los 27 años. Y sobre todo, un gran peso que yo recuerdo que lo comentábamos también muchísimas veces, ¿no? Es la maldita costumbre siempre de comparar, ¿no? Ah, claro. O sea, el que es claro. Que tu primo, pues fíjate, no, el vecino es que ya hace no sé qué. No, esto no lo puedes hacer. No, te lo digo porque no, es una de las cosas, ¿no? Es que fíjate, el fulanito, no, a ver, eso. Mira, hay dos cosas que son letales para el desarrollo de un crío adoptado. Que una es esta que tú dices, las comparaciones que se puede hacer con otros hijos que haya, o con primos, o con otros niños del colegio y tal y cual. Y luego las expectativas de los padres. Eso es brutal también. O sea, claro, los padres tenemos expectativas. Y la clase media tiene expectativas de clase media. Entonces, cuando tenemos hijos, pues que menos que nuestro hijo pues estudie, tenga una carrera, sea un hombre de provecho, encuentre una chica adecuada, se case, tenga hijos, encuentre un buen trabajo, tal y cual. Estas expectativas con nuestros hijos hay que abandonarlas totalmente. No porque no tengan capacidad, que capacidades las tiene nuestro hijo, era superdotado intelectualmente, era un super listo, pero cuando eso no se ha desarrollado... Cuando no hay herramientas para... No pues ha habido sí. herramientas para desarrollar... Pues entonces eso no hay manera, ¿no? O sea, y... Hay a veces sí que una lección de humildad no nos viene claro, mal, ¿no? Claro. Yo os cuento, mi hijo mayor le saca 4 años a Manuel. Sí, 4 o 5 años. Y bueno, Manuel no había forma de que sacara el grado escolar y no sé qué, y yo ahí forzándole, y estudia, y no sé qué, y venga. Y un día, Pablo, debía tener 17 años o así, y me dice, ven aquí, papá, vamos a ver. ¿Tú qué nos dices siempre? ¿Qué es lo importante en la vida? Y bueno, pues siempre os lo he dicho, lo importante es que seáis felices, ¿no? Que seáis buena gente y que seáis felices. Pues qué más da que tenga grado escolar que no. Pero no le amargues la vida a la criatura, me dice. ¿No te das cuenta que le estás amargando? Claro. Si no puede, pues tú no quieres que sea feliz, pues déjalo. Y dije, Raulito, macho, métete la lengua en el culo porque tu hijo te acaba de dar una lección, ¿no? Sí. Y, vamos, insuperable. Sí. Claro, esto es otro capítulo y aquí entraríamos en un capítulo que sale siempre cuando hablamos de los hijos adoptados, que es el capítulo de la vida escolar. Claro. A la vida escolar le damos nosotros muchísima importancia. Y no la tiene. No porque somos de clase media. Claro, y todo lo que es el estudio, el tal, la formación, la preparación. El esfuerzo, eso es muy importante. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos al colegio con nuestro hijo, tenía 10 años, lo llevamos a un colegio. Y le dijimos algo que le sorprendió mucho. Le dijimos, bueno, nosotros lo que queremos es que apruebe el recreo. Que apruebe el recreo. Se quedaban así como diciendo, claro, es decir, esto quiere decir la escuela tiene dos funciones. Y igual de importantes, la instructora y la socializadora, pues nosotros, como nuestro hijo venía con un déficit de social impresionante, pues a mí lo que nos interesaba y lo que nosotros queríamos es que se desarrollase la función socializadora. Es decir, que empezase a tratar con otros chicos de su edad, que supiera relacionarse, con otros adultos distintos de su familia, que son los profesores, que esa es la función de la escuela también, entrar en relación con los adultos y con los niños que están fuera de casa. Entonces, que se socialice. Y si se socializa bien, lo de la instrucción ya vendrá. Aparte que estos chicos son sorprendentes, o sea, hay que dejarles. Bueno, nuestro hijo... no quiso estudiar, no es porque no tuviera capacidad, de hecho era súper dotado. Pues bueno, es mecánico de automóviles y se lo ha hecho todo él por su cuenta, ha aprendido por su cuenta. Bueno, pero es mecánico hasta tal punto que lo fichó un equipo de la París-Dakar. O sea, ¡jolín! O sea, que estuvo en la Baja Aragón, esta que hay aquí, equipo de la Dakar lo fichó y estuvo de mecánico del equipo. O sea, quiero decir que no es... Pues es un prodigio el tío. Ahora no se dedica específicamente a eso porque ahora... pues se dedica más que nada al mundo del automóvil porque es el que le ha gustado siempre, pues está en ventas, en tal, está vendiendo coches y cosas de esas. Y pero tiene una vista para cualquier cosa, o sea, que es impresionante. Entonces te sorprenden porque ellos hacen aprendizajes que tú no te puedes ni imaginar y luego destacan en otras cosas, es decir... Entonces el mensaje que hay que decirle... Yo creo que lo has dicho muy bien, es que es el mensaje que tenemos la clase media, ¿no? Sí, o sea, la cultura del esfuerzo, de que esto tiene que ser así, y muchas veces, pues, cada vez que te sales de estos esquemas que tienes, bueno, no sé por qué me estoy acordando de la vida rural, ¿no? Que te vas a un pueblo y ves que la gente lleva otros planteamientos que los que llevas tú. Las cosas cambian, no sé. Y, por ejemplo, chicos que han ido adoptados a pueblos, pues han tenido desarrollos mucho más tranquilos que chicos que han estado en familias de ciudad, de clase media, donde la expectativa es vete a la escuela, aprueba, que luego estudiarás una carrera en el pueblo. Y luego irás a la universidad. Vete y luego a la escuela, y estudia lo que puedas y luego al campo con el padre y te harás cargo de la hacienda familiar y tal y que cual. Y ahí encajan con mucha facilidad, o sea, con mucha más que la de hacer un proyecto de estudios universitarios y tal. Porque en el fondo, esas son las expectativas que tenemos, o sea, los padres. Y por eso... el ámbito escolar crea tantos problemas con estos críos adoptados. Ya muchos problemas, pues porque no estudian, porque no aprueban, porque en el colegio tampoco hay, los colegios no están preparados para aceptar los comportamientos de estos chicos, entonces es una cosa complicadísima, ¿no? Siempre que tenemos reuniones con padres adoptados, el problema que sale es el problema escolar. La escuela, que no, el colegio, que no se adapta, que no entiende a estos chicos y claro, es que necesitan trato especial, y ellos tienen que llevan otro ritmo de aprendizaje, llevan otros, pero claro, como es que es todo tan estándar y tan compartimentado y tan si pues, tú no tienes tu lo que decías antes, si no tienes tu propio esquema personal mental organizado, anda, vete a aprender no sé qué, ¿no? Claro. Es que tienes que tener antes un discurso hecho. Sí. Pues muy bien. Ellos necesitan, pues eso, que se respete su ritmo, que se respete sus conocimientos, que se respete su vida anterior, esto es muy importante. O sea, que ellos no sientan que les despreciamos la vida anterior, sino que la respetamos. A nosotros, él fue sufriendo una evolución. Por ejemplo, cuando vino a casa venía pues muy enfadado con su madre porque lo abandonó, porque lo maltrató, y él era consciente de eso y tal. Pero era su madre. Antes de nada, con nosotros sacaba la cara por su madre, por su abuelo, y porque mi abuelo es muy bueno y mi abuelo va a misa y no sé qué, bueno, vale, pues si nosotros no decimos nada, y mi madre, porque mi madre, cuando ya se sintió seguro con nosotros y se sintió tal, entonces arremetió contra su familia hasta tal punto que tuvimos que decirle para el carro porque piensa que ellos también han sufrido mucho y a lo mejor no han tenido la suerte que has tenido tú, que has salido y has visto otras cosas. Ellos se criaron en ese mundo y no han salido de ese mundo y entonces están ahí metidos, entonces hay que tenerles un respeto. Pero, de hecho, él nunca ha querido ver a su madre. La ha tenido al alcance de la mano, ¿eh? O sea, nosotros le dijimos, cuando quieras ver a tu familia, nos lo dices. A los 18 años nos dijo que quería buscar a su hermana. Buscamos a su hermana, se relacionó con ella y todavía mantiene la relación. Quiero decir que se llevan muy bien, pero su madre no quiso. Y la hermana, que era un poquito mayor que él, le preparó una medio encerrona para que, a ver, si quería la madre y tal. Saltó por una ventana para no encontrarse con la madre. Sí. Y entonces, claro, pero yo siempre he pensado que ahí puede que tenga un tema sin resolver. aunque él lo tiene muy claro, ¿eh? Él siempre. Pero dijo... es que a ver, yo creo que son niños que han sufrido mucho. Claro. Y entonces el dolor es algo tan personal, sí, tan absolutamente individual, ¿no? Que sí. Entonces yo claro. Sí que creo que hay que ser absolutamente sí, sí. Respetuoso. Claro, nosotros lo hemos sido sí, totalmente. Sí. No, ya que no lo dudo, pero... Y hay que ser respetuoso sí, con sí, eso. Porque... O sea, si quiere buscar, te ayudamos. Que claro, no quieres buscar, claro. Siempre, si quieres algo, dinoslo, que nosotros te ayudaremos. Sí, sí. Si no quieres... Nosotros con Manuel también a los 18 le propusimos, hombre, pues creemos que será relativamente fácil encontrar a tu familia, claro. Puesto que había estado institucionalizado, cuando quieras nos vamos. Nunca quiso, claro. No quiero. Y de repente un día en el Facebook, pues recibe un mensaje que dice, oye, te llamas no sé qué... Por cierto, lo localizaron porque alguien se fue de la lengua, que a mí me da igual, ¿eh? Sí. En el... ¿cómo se llama esto? En el registro, en esos datos que supuestamente sí. Son secretos. Bueno, da igual, ¿no? No pasa nada, pero dicen, hombre, un poco de garantías, sí, ¿no? Sí, pero bueno... Sí, ha habido algunos descuidos. Sí, esas sí, cosas, ahí... Sí. Bueno... Sí. No hubo ningún problema. Entonces, deseando, a la semana siguiente estábamos sí. En Murcia. Claro. O sea que, y sí. Él no se atreve a dar el paso, pero cuando se lo plantean sí que lo sí. Acepta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es claro, no, ellos tan... necesitan, normalmente necesitan y lo piden, y pero lo que hay que esperar es que lo pidan y a que... Sí, sí. Porque, y entonces sin ningún tipo de problemas, porque realmente ellos tienen muchas lagunas en su historia. Construir un relato de su historia verosímil es muy difícil porque tienen lagunas, tienen recuerdan cosas, tienen vivencias, tienen sensaciones, tienen sentimientos, pero no tienen objetividad en las cosas, ¿no? Entonces, Marcos cuando encontró a su hermana y habló con su hermana y tal, entonces fue cuadrando cosas, fue rellenando huecos y pudo hacer un relato de su historia más coherente y tal. Y curiosamente, lo que decía luego es que ahora me siento mucho más Jiménez Julve que antes. O sea, cuando él encontró sí. Respuestas a lo que le faltaba de su identidad, ajá. Entonces es cuando se identificó con nosotros sí, mucho sí, más. Yo soy esto, sí. Porque sí. Yo siempre les digo a las familias, mirad, cuando un chico adoptado os diga que quiere buscar a su familia, no os asustéis. No os asustéis, porque muchos se asustan, muchos padres, ¿no? Decir, Dios mío, ¿y si se va con ellos? No. Digo, porque no están buscando otra familia, se están buscando a sí mismos. Ellos necesitan tener datos y preguntas que tienen sobre por qué me abandonaron, por qué tal, por qué cual. Cuando encuentran a su familia, pues recuperan esos datos y, bueno, pues luego ya el tipo de relación que establezcan es... Pues nuestro hijo durante... estuvo con su hermana loco mucho tiempo y tal y cual, y iba todos los días, se iba con ella, y de repente perdieron la relación y ha estado 15 años o 20 años sin volver a tener relación. Pero hace un par de años nos hicieron una entrevista en televisión de Aragón, y su hermana lo vio. Ay, entonces, se acordó otra vez. Y entonces ella inmediatamente me escribió, me mandó a mí un Facebook me puso una nota diciéndome os he visto, yo había perdido la relación y no sabía cómo buscaros y tal y cual, por favor, ¿te importaría decirle a mi hermano que me gustaría mucho verle y tal y que cual? Claro, yo se lo dije, la llamó y bueno, y han vuelto a tener un idilio, y ahora pues se bien. Tratan se, y ahora ya pues bueno, tiene sobrinos, están muy contentos y se ven mucho y llevan una vida muy normal y una vida de hermanos muy bien, y es muy maja y tal, o sea que hay que ayudarles en esas cosas porque ellos necesitan tener respuestas a sus preguntas. Eso es lo importante. Rehacer su historia, sí. Sí. Pues oye, yo creo que ya estamos al final, ¿no? Pues la verdad que sí, que nos quedan solo 6 minuticos. Nos queda para una última reflexión. Bueno, yo os quería contar una reflexión que igual va por ahí. Cuando has hablado de Javier Mújica, sí. Yo me acuerdo que contó una historia... ya sabes que a mí me han gustado mucho los cuentos siempre, y entonces es casi un cuento, ¿no? Dice que era un señor que sabía que en una casa, bueno, tenía un hijo que se había ido de casa y tal, ¿no? Y él pasaba todos los días por la puerta de su casa. Y él, aunque sabía que su hijo no quería tener una relación con él, todos los días llamaba a la puerta, ¿no? Pom, pom, pom, pom, así un año y otro año, y él seguía llamando a la puerta. Y un día la puerta se abrió. Claro. ¿Eh? Me pareció una historia tan, claro, tan preciosa, y que además es así, ¿no? Estás echando y aunque en el momento de la batalla, sí, no seas consciente de que estás, claro, haciendo, claro, algo, claro, llega un momento en que dices, hostia, sí, esto funciona, ¿no? Pero claro, es que lo que pasa es que es muy duro el camino, claro, ¿verdad? El como padre es muy duro, pero... Y como ellos se resisten y se enfrentan, pues parece que ahí, uh-huh, no hay nada. Y sin embargo, cuando ellos van a construir su vida, pues la construyen con el modelo que han tenido, que es el nuestro. O sea, mira, yo tengo una anécdota a este respecto también muy bonita, que fue en un, cuando se fue a vivir a la casa donde vive ahora. Uh-huh. Vive fuera de Zaragoza, pues en una casita muy maja y tal. Entonces nos invitó. Venís a ver mi casa y tal y que cual. Y fuimos allí, nos prepararon una meriendita y tal, y estábamos allí, y de repente se queda así mirando y me dice, papá, ¿no te das cuenta de una cosa? Y yo miraba y no veía nada. Le digo, no, que no, ¿qué es? Míralo bien. Y yo miraba y digo, a ver, dímelo, que no lo veo. No. Me dice, ¿no te das cuenta que el salón lo tengo distribuido exactamente igual que lo teníamos distribuido en casa? Fíjate. Él mismo se dio cuenta. Y entonces él se hizo un comentario para él que fue lo más bonito, que dijo, ¿y cuántas más cosas serán así? O sea, sí, sí, quiero, sí, decir que efectivamente ellos aprenden y aprenden de... Y cuando construyen su vida, la construyen con lo que han adquirido estando con nosotros. En tu referencia. Y ahora tiene una vida pues como... No tiene nada que ver con la que tenía antes, tiene una vida pues muy normalizada, muy... Y es curioso muchas veces ver las cosas que comenta y dice, y esto suena. Sí, sí. Pero bueno, eso pasa con todos los hijos, ¿eh? Claro, claro. Y claro, yo os cuento una cosa del mayor, ¿no? Y yo siempre he creído que he sido un padre muy duro, o sea, muy, muy de norma, esto, o sea, así, así. Razonadas, pero yo creo que he sido un padre duro. Y el otro día me dice mi hijo, dice, tú decías que eras duro, yo con mis hijas soy más duro que tú. Es que es la única manera, digo, joder. Claro. O sea que, ¿sabes? Al final, sí, sí, claro, si siembras... Sí, es muy curioso porque nosotros cuando vamos a ir a alguna, pues hemos ido alguna vez a hablar a familias y tal, y si él ha podido, ha venido, y siempre acaba echándonos unos piropos delante de la gente. Y digo, vale, que casi da un poco vergüenza. Sí, ¿no? Sí, sosiega, ¿no? De cariño y de afecto, sí, y de gracias a mis padres y tal. Bueno, pues bueno. Pues ahora es que con dolor de corazón nos vamos a tener que despedir, vale, porque si no se cortará en la repetición mañana. Perfecto. Cuando lo pongamos. Juan. Ah, creía que te habías dormido, te había apoyado. Pero hasta la próxima semana. Muy bien. Te despide si quieres decir bueno, pues algo. Nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros hablando de este tema, que es un tema muy desconocido porque está siempre en un contexto como muy rosa, muy dulce, muy tal, y bueno, pues es agridulce, como la vida misma, o sea que... Pues nada, hasta la semana que viene y recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y muchas gracias también a quienes no habéis venido pero habéis estado desde casa escuchándonos y a quienes nos escucharéis en la repetición y en los streams y todas esas historias. Hasta el lunes que viene. Os dejamos con el Roll and Pet de Joe Turner. A aprovechar para escucharla, que el miércoles en la repetición, o sea, mañana en la repetición no saldrá. ¡Ja, ja, ja!